familia adinerada, su placer es manejar, y lo hace con orgullo, en el auto de papá. El fierrito aprieta fondo, y en picado suele andar, porque tiene esa fiebre de la gran velocidad. Che tuerquita, sé bonito, yo quisiera que escucharas mi consejo. Che tuerquita, sé bonito, no le choques el autito a tu viejo. Familia adinerada, su placer es manejar, y lo hace con orgullo, en el auto de papá. El fierrito aprieta fondo, y en picada suele andar, porque tiene esa fiebre de la gran velocidad. Che tuerquita, sé buenito, yo quisiera que escuchara mi consejo. Che tuerquita, sé buenito, no le choques el autito a tu